El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. Me pone muy feliz que mucha gente quiera venir a participar de una misa donde pedimos la liberación y la sanación interior. La mejor manera de sanar el corazón es amando, es amar. El que ama sana, pero el que ama de verdad, les aseguro que sana su corazón. Es el remedio más hermoso y eficaz. Ama, pero escucha bien esta palabra. Amar no es encontrar ventajas de ningún tipo. Es un total y absoluto olvido de ti mismo para darle todo, incluso tu vida, si fuera necesaria, al prójimo. Si tú tienes esto dentro de ti, has obtenido el milagro más grande que se pueda dar en este mundo, porque has pasado de ser un egoísta, un pecador lleno de problemas y miserias, a ser un santo. Si tú experimentas ese profundo deseo, tu vida cambió y puede cambiar en un instante. Hemos escuchado el Evangelio de las parábolas, de estas hermosas parábolas, de las bienaventuranzas, perdón, de Jesús, que las va a decir en un monte y sentado. Bienaventuranza, que es como la síntesis de toda la vida espiritual. Si uno vive esta bienaventuranza, es un santo. Y hay tres montes que van a destacar en la vida de Cristo y tres montes que nosotros en esta vida debemos pasar. El primero de estos montes es el monte de la bienaventuranza, es decir, de esta síntesis doctrinal. Todos tenemos que ir a este monte a beber la doctrina de Jesús sana y pura. El otro monte se llama Calvario. ¿A dónde me va a llevar una doctrina sana y pura? A mí, pecador, que me inclino al mal. ¿A dónde me va a llevar? ¿Al placer? ¿Me va a llevar al egoísmo? ¿Me va a llevar a abandonarme a mí mismo? ¿A dormir y comer y llenarme de vicio? ¿A dónde me lleva esta doctrina? Te lleva al Calvario. ¿Dónde pasó Cristo? Te lleva ahí. Porque si tú quieres ser bueno, te van a perseguir, te van a amenazar, te van a atacar, te van a destruir, te van a matar. Jesús lo dijo: bienaventurados los perseguidos. Si tú quieres ser un buen cristiano, no puedes robar como roba la mayoría en el sistema ese venenoso hay un sistema venenoso que es nefasto, es un sistema negro, oscuro, que está destruyendo a los mexicanos. Se llama esa estafa, o como le quieran llamar, coima, estafa, no sé. Si te meten en ese sistema y quieres salir, te van a criticar y te van a matar. Es el momento de morir por Cristo. Hay que salir del sistema, porque si no te pierdes eternamente. Entonces, primer monte, la doctrina de Jesús. Segundo monte, el Calvario. Allí va la buena doctrina. Tercer monte, el Tabor, el monte de la transfiguración, donde vamos a ser transfigurados por Cristo. Vamos a cambiar, nos va a transfigurar. Eso supone la resurrección y la vida eterna. No se entiende un monte sin los otros dos. Con las bienaventuranzas que Jesús nos ha enseñado, se establece una sentencia de muerte para nosotros. Es una sentencia de muerte. Si ustedes leen las bienaventuranzas, es sentencia de muerte, pero no una muerte definitiva, es sentencia de muerte de ti mismo, que tú tengas que morir para vivir esto. No es como uno cree, no es muerte. La muerte en realidad no existe. Lo que se llama muerte, mal entendido para el mundo, que es cerrar los ojos a una oscuridad eterna, donde no hay nada, ni piensas nada y te comen los gusanos y eres nada, eso es falso. Por eso no le tenemos miedo a la muerte. La muerte es abrir los ojos a la plenitud de la vida, a la luz clara, distinta, a la luz real. Dejas de terminar, se termina el sueño de este mundo. Y así como hay una diferencia entre sueño y vigilia, donde en la vigilia uno ve todo más clarito, cuando duerme está todo medio así confuso. Cuando pasemos, cuando cerremos los ojos aquí, que eso es la muerte, la separación del alma y del cuerpo, voy a ver la realidad y este mundo me va a parecer una cosa así confusa. Porque es así, estamos en medio de las tinieblas, la inteligencia se va a iluminar, se va a clarificar todo. Tu conciencia la podrás ver perfectamente en un instante, toda junta. Y eso es el juicio que el Señor nos hará. Entonces se trata de desafiar las máximas del mundo, que son distintas a las que nos enseña Jesús. Por ahí uno dice, no, pero esas eran otras épocas donde se podía vivir de esa manera. Hoy día no, hoy día vivimos de otra manera, hoy día todo es light, hoy día encuentras todo en el supermercado, es otra vida. Cuidado, no te equivoques, no te equivoques, no es otra vida, es la misma vida, con mayor tinieblas, porque si tuviéramos mayor luz, podríamos decir que podríamos prescindir de la doctrina, digo, podríamos decir, pero estamos cada vez peor, y cuanto más peor estamos, es cuanto más tenemos que acudir a la verdadera doctrina. El Evangelio es siempre actual. ¿Qué dicen las bienaventuranzas? Nos hablan de los pobres, de los mansos, de los que lloran, los pecados, de los pacíficos, de los misericordiosos, de los puros, y de la bendición tan grande que tienen aquellos que son perseguidos. Hay un precio para este sermón. El precio del sermón que hizo Cristo, que lo vamos a volver a leer, es la cruz. Lo sentenciaron a muerte. No se soporta lo bueno. Hay personas que no soportan lo bueno. Hay personas que, por ejemplo, yo me consta, mujeres malas que no soportan que su marido quiera empezar a ser bueno. Le dice de todo. No, pero ya estás loco. No lo soporta. Y al revés. No lo soporta que se haga bueno. No, estás loco. O los hijos, que los papás vean que los hijos empiezan a cambiar, pero desde el punto de vista teologal. Porque claro que a los papás les gusta que el hijo se lave mejor la cara y se lave la ropa y haga la cama bien prolijita. Eso es lo que a los papás les gusta. Claro que no, que obedezca. No, el papá tiene que asegurarse que el hijo sepa para qué vive, hacia dónde va, de dónde viene, qué va a hacer en la vida. Eso tienen que asegurarse. Mi hijo sabe que fue creado por Dios y a Dios tornará. Sabe que se juega la vida eterna en cada acto que realiza. Eso es amar. Eso es amar. El precio del sermón de Cristo es su cruz. y el que intente vivir estas bienaventuranzas será crucificado. Entonces hay que pensarla bien. Si vamos a ser buenos cristianos, hay que pensarlo bien, porque supone crucifixión, supone muerte. Claro, todos te van a decir que no, no te hagas problema, tú ven a misa, pon la colecta ahí y ya está, te va a tu casa, ya basta, no te confieses, no, solo viene, deja tu limosna y vete. Cuidado, porque eso no es amor, ni siquiera es participar de la misa, ni siquiera es caridad. ¿Para qué quiere el Señor monedas tuyas? ¿Para qué quiere monedas? Te quiere a ti, quiere tu corazón, tu alma, tu ser, te quiere hacer feliz. Uno da lo que puede porque es una manera de expresar el amor, pero si yo solamente pongo algo, pero no amo, no me sirve para nada, son monedas, no sirve eso. Él quiere tu corazón, tu alma, tu entrega total. Y entonces tenemos un tesoro que ha dejado Jesús. Hay que cambiar la mentalidad para entenderla. Dentro de la ley nueva el Señor ha hecho maravillas, ha dicho cosas hermosísimas, 8 palabras del mundo, que el mundo no entiende, 8 palabras. ¿Cómo vivió las bienaventuranzas el mismo Jesús? ¿Cómo las vivió? ¿Cómo las vivió la Santísima Virgen? Vamos a ver cómo vivió Jesús y cómo tenemos que vivir, cómo quiere vivir el mundo las 8 bienaventuranzas. Primero, bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, pero ojo, puede haber un pobre lleno de miseria espiritual, puede haber un pobre rencoroso, puede haber un pobre que no tiene nada y está sumamente apegado a lo material. Ese no es el pobre de espíritu. Esto no es matemático. Si no tienes nada, te vas al cielo. No, justamente si no tienes nada, ten cuidado, porque se te quitará lo poco que tienes. Entonces, el pobre no es el que no tiene nada. El pobre es el que se desprendió con su corazón de todo lo que le rodea, hasta de su propia voluntad. Ese es el pobre. Puede haber una persona que tiene dinero y lo administra bien y está dispuesto a dar y con generosidad y administra bien y vive austeramente y cree en Dios. Esa es una persona llena de Dios, aunque tenga dinero, lo administra bien y lo administra para quien corresponda administrarlo. Entonces la pobreza no es solamente, no va al cielo el que no tiene nada, va al cielo el que vive con Cristo, es decir, quien lo tiene todo en su corazón, porque lo tiene a Jesús y se desprende de todo el resto, porque es pobre. ¿Por qué? Porque no está apegado su corazón a ninguna cosa de la tierra. Nada lo separa del amor de Cristo, ni el miedo, ni el hambre, ni la enfermedad, ni la injusticia, ni la muerte. Nada lo separa de Cristo porque es sumamente pobre. Pobre para el mundo, pobre para él, para las cosas materiales, pero rico en su interior, porque lo tiene a Jesús, tiene su gracia. Y entonces, ¿cómo vivió Cristo la bienaventuranza de los pobres? Nació, obviamente, en un pesebre para mostrarnos que no tenía apegado a nada. Él no se preocupaba de tenerlo todo para venir a vivir. No tenía dónde reclinar la cabeza, muere sin ningún bien, tan pobre que ni siquiera el sepulcro tenía, pero además lo espiritual, lo más grandioso, entregó a su propia madre diciendo, aquí tienen mi mamá, mi sangre, acá la doy toda, con el agua y todo de mi cuerpo, agua, sangre, mi mamá, no tengo sepulcro, me tienen que prestar uno, no tengo nada, no tengo ropa, pero tengo a mi padre. Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el verdadero pobre, que tiene todo, tiene a Dios todo en sí mismo y no tiene nada material porque no necesita nada, ya que en el momento de morir, menos mal que las cajas son caras, ¿verdad?, que no se pueden hacer demasiado grandes para meter cosas, basta que entre uno ahí, y no se preocupen de hacer cajones o cajas demasiada carita, ¿verdad?, porque ¿qué diferencia hay? Se pueden hacer con madera de cajones de fruta, ¿verdad? Si no es para que... Eso es pobreza. Bienaventurados los mansos. ¿Cómo vivió Jesús la mansedumbre? Sintió los azotes de los verdugos y no abrió la boca. Sintió los puños los bastonazos, los golpes en su rostro, la corona de espina, la caída con la cruz en sus espaldas, los salivazos, los clavos, todo lo soportó sin abrir la boca. Bienaventurados los que lloran. Lloró por Lázaro. Nosotros tenemos que llorar nuestros propios pecados, pero Jesús no tenía pecado, pero lloró por nosotros. Lloró por Lázaro, lloró por Marta y María cuando se pusieron a llorar, porque en ellas se encontró la miseria de los hombres. Llora porque nos ama, llora porque se enternece, llora nuestros pecados. No solo lágrimas, sino derrama sangre, como en el huerto de los olivos se revientan los vasos capilares y sale la sangre del rostro por la intensidad de la oración que estaba haciendo, esa lucha interna donde él le pedía a su padre que tenga piedad de ti. Nos nombró a todos. Tenía una inteligencia humana y divina. Nombró a todos. Todos pasaron por su mente. Todos. Pasados, presentes y futuros. Dijo también, pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Llora ante Jerusalén, la ciudad santa, donde tiene el templo, la casa del Señor. Tu casa me devora, me consume. Era enamoradísimo Jesús de la casa de su padre. Tal es así que cuando metieron a vender cosas dentro del templo, sacó un látigo y lo sacó a todos, tiró las mesas. El celo de tu casa te devora, el amor tan intenso de Cristo no soportaba que las cosas santas sean manoseadas, ensuciadas, escupidas, porque es la casa de su Padre. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de santidad. Cristo decía, tengo sed desde la cruz, tengo sed de amor, tengo sed de ustedes. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Tenía hambre de nosotros. Yo soy la vida, yo soy la verdad. Tanto amó Dios al Padre que entregó a su Hijo. Y bienaventurados los misericordiosos. Y Jesús fue misericordioso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al buen ladrón lo vio allí como la cosa más preciosa. Cuando le entregó su corazón, se volcó inmediatamente a él. Si tú le entregas tu corazón y te haces pobre, inmediatamente hoy estás con él en el paraíso. ¿Qué quiere decir? Que tu alma se une al alma de Cristo. Tu corazón se une al corazón de Cristo en este momento. Y entonces estás en la eternidad. Porque el punto de contacto entre el tiempo y la eternidad es el presente. El presente une la eternidad con el tiempo en un punto. Bienaventurados los misericordiosos. Toda su vida fue de misericordia. Su misma muerte fue misericordiosa. Bienaventurados los puros de corazón. Es él el que dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La pureza de la doctrina de Jesús nace de la pureza de su corazón. Bienaventurados los pacíficos, o los que desarraigan el pecado de sí mismo para que haya paz, porque eso es los pacíficos. Cristo nos enseña la verdadera paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo, no como la da las Naciones Unidas, no como la dan los presidentes políticos. No. La paz de Cristo es una paz de verdad porque nace desde adentro. Es aquello que me da una gran tranquilidad en el orden interior y me permite amar, me permite ser amado también, porque puedo yo carecer de muchas cosas y estar en medio de una guerra, pero en medio de una batalla, de una guerra, se puede tener paz. Bienaventurados cuando os odien, persigan, injurien, sin palabras. Cristo fue el gran mártir, el que persiguieron, al que escupieron, al que difamaron, y nos dejó la Eucaristía. Bienaventurados cuando os odien, persigan. Los niños abortados son otros Jesús, despreciados, humillados, maltratados, despedazados, como el cordero llevado al matadero, que no pueden emitir ninguna voz, ningún quejido. Cristo como niño abortado, sin palabras, sin modo de expresar su dolor, es llevado a la cruz. Y lo odian, lo matan. y solo las palabras que salieron de su boca fueron para perdonar. Y entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué nos enseña? ¿Y qué nos enseña el mundo? Jesús dice, no puedes ser feliz, perdón, el mundo nos dice esto, no puedes ser feliz al menos que tengas dinero. Si tú tienes dinero, eres feliz. Así te lo dicen, así lo creemos y por eso estafamos. Por eso vivimos pensando cómo tener. Porque creemos que ser feliz es tener. Y eso te lo dice el mundo, pero no te lo dice Jesús, que es el que creó el mundo. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo te grita, no dejéis que se salgan con las suyas. Venganza. ¿Qué te dice Jesús? Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. ¿Qué te dice el mundo? Ríe, y el mundo reirá contigo. Ríe y el mundo reirá contigo. ¿Y qué te dice Jesús? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. La misma Santísima Virgen, cuando se apareció en Lourdes, le dijo a Santa Bernardita, que estaba llena de paz y gozo en su alma, le dijo, no te prometo la felicidad en la tierra, pero sí en el cielo. Porque la Virgen, si le hubiera dicho, te prometo la felicidad en la tierra y en el cielo, sería mentirosa. Y la Virgen no es mentirosa. Ni Dios te puede prometer la felicidad en la tierra y del otro lado. Porque te está enseñando las bienaventuranzas y te lo está diciendo, serás perseguido. Porque hay alguien que se llama Satanás y hay demonios que andan rondando, el diablo, los demonios, andan rondando. Está el mundo, el espíritu del mundo, esa especie de atmósfera fea donde te invita a pecar. Y está el desorden de tu naturaleza, que si no te frenas y contienes, creas hábitos malos, vicios, y no te pueden sacar de ahí después. Tres enemigos. ¿Qué te grita el mundo? Si la naturaleza te ha dado instintos sexuales, debes darle libre expresión. De lo contrario, serías un frustrado. Eso dice el mundo, con espíritu de mundo. ¿Qué te dice Jesús? Bienaventurados los limpios de corazón, porque van a ver a Dios. No puedes ver a Dios si tu corazón está podrido. Si tú consientes impurezas en tu corazón, no podrás ver a Dios. ¿Y saben lo que es no ver a Dios? No ver a Dios significa, cuando uno va a estudiar algo, todos ustedes han estudiado, y a veces uno no entiende un problema matemático, una fórmula, ah, ¿cómo es esto? Y cuando se da cuenta que lo alcanzó, ¡ah, ya lo entendí! Se pone feliz. Mientras estaba tratando de saberlo, era un tormento. Pero cuando encontró la fórmula, disfrutó desde la mente y el corazón, un disfrute espiritual. Mi entendimiento reposa en la verdad. Lo descubrí. ¡Qué hermoso! Bien, el hombre está hecho para ver a Dios. Y tenemos una ansia, cuando salga el alma del cuerpo, lo primero es la inteligencia va a ir dirigida como una flecha hacia la verdad completa y la voluntad hacia la posesión del bien sumo. Pero el problema está cuando no lo encuentres. Cuando tu entendimiento, en lugar de ver la luz de las tinieblas, entonces es una infinita insaciabilidad, es una sed que no se sacia eternamente. Jamás, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque tu corazón no estaba preparado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Qué te dice el mundo? Procura ser popular y conocido. Hazte la fama y échate a dormir. ¿Qué te dice Jesús? Bienaventurados vosotros si os injurian, si os persiguen y hablan de toda clase de mal contra ustedes a causa mía. Porque si hablan mal de ti a causa tuya, porque eres un ladrón, eres un perezoso, eres un derrochador de dinero, si eres una persona atea, egoísta, bueno, van a hablar mal de ti. Pero bienaventurados vosotros si os injurian y os persiguen y hablan mal de toda clase contra ustedes por mi causa, por el amor, por aquel que te rescató. ¿Qué te grita el mundo? En tiempo de paz, prepárate para la guerra. ¿Y qué te dice el Señor? Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. No es el pacifismo de las Naciones Unidas o del mundo. No es que todos nos quedemos en nuestra casa y no digamos nada. Eso no es la paz a la que se refiere Jesús. Esa es una paz de cementerios. Es una paz. Si uno va al cementerio encuentra paz, pero no hay nadie vivo. Si va al desierto, lo mismo. No es la paz que da Jesús. La paz que te ofrece el movimiento pacifista es que te dejen en paz, que te dejen hacer lo que tú quieras, aunque perjudiques a todo el mundo. Déjame en paz, decía una mujer, y estaba por hacer su séptimo aborto. Déjame en paz, deja en paz a tus hijos. Creo que te has equivocado. Déjame en paz, dijo aquel que vivía de la droga. Déjenme vivir en paz. Tú me perjudicas, tú perjudicas al prójimo. No, yo me drogo, tú estás en una sociedad. Tú me perjudicas y perjudicas a mis hijos y a mis parientes, a la gente que amo. Y tú le clavas un puñal a la sociedad y a Cristo y a Dios. Porque tú eres imagen y semejanza de Dios. Por eso Cristo muestra el reino de los cielos y lo muestra como que no es de este mundo. Es el reino que no es de este mundo. Pidamos a aquella mujer que todo lo hizo bien, a la Santísima Virgen que nos preside en este año del centenario. Ustedes saben que está la Virgen de Fátima. Estamos celebrando los 100 años de la aparición de Fátima. Y el Papa ha declarado año santo. En las capillas y en las iglesias, donde esté esta imagen que ustedes ven aquí, entronizada oficialmente como está esta, el 13 de cada mes, empezando en mayo y terminando en octubre, que venga a rezar aquí, ganará indulgencias plenarias, parecido a como se ganaba con la Puerta Santa del Jubileo. Entonces sepan que estamos en un año de gracia y habría que conocer el mensaje de Fátima urgente. 100 años, vamos a vivir un año muy... Ya lo estamos viviendo. Ustedes, si siguen las noticias, se van a dar cuenta que está pasando algo muy extraño, ¿verdad? Se está convulsionando el mundo porque hay un nuevo gobernante en Estados Unidos que está haciendo cosas que va a crear un desajuste en muchas cosas. No digo que esté mal lo que esté haciendo, tal vez esté bien. Muchas son buenísimas porque está apoyando el movimiento Pro Vida, está en contra del aborto, de la homosexualidad, muchas cosas muy buenas. Pero está... también haciendo cosas buenas, va a haber movimientos, va a haber problemas. Hay que rezar muchísimo, no solo por este año, por todos los que puedan venir, porque el triunfo de la Virgen se va a dar, el triunfo del Corazón Inmaculado se va a dar. Nunca una cosa que fue dicha por Dios o la Santísima Virgen ha dejado de cumplirse. En Fátima todo lo que fue dicho se ha cumplido, falta el triunfo del Corazón Inmaculado. Todo se ha cumplido. Entonces le pedimos a ella que nos enseñe a vivir estas bienaventuranzas. ¿Saben cómo se las vive? Como los tres niños pastores. La Virgen fue la maestra y San Miguel Arcángel, que se le aparecía a los niños, fue el maestro de estos niños. Y aprendieron a vivir las bienaventuranzas y vivieron poquito tiempo y ganaron el cielo. Esa es la meta. Estamos en un tiempo de transición muy corto. Le pedimos a ella que sea nuestra maestra. Tratemos de leer las memorias de Lucía, que se pueden encontrar en internet gratuitamente, ¿verdad? O la pueden sacar de librería ahí gratuitamente, no lo paguen, no importa, lo paga la Madre Pía. Pero compren ese libro, porque es importante ahí, todo lo que la Virgen dice es importantísimo. Compren uno solo y se lo van prestando entre ustedes, no importa, pero léanlo porque es muy importante que así sea.